Prime. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grande sopa, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Está la gallina, en la USA Marilyn, en Santiago está mi Juana, vive cerca de Mailín. El avión qué cosa buena cuando se anda con Apu, claro que el carro con mula también llega y ese güey. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Sí. Hey. En la pesca todo vale, la ballena, el bacala, los de 20, los de 30, del río Dulce y el Sala. Son el Dulce y el Sala. Como el Eufrate y el Tigre, río Mesopotamia. De regreso por los Andes incendiados de Albora, reviví mis años changos en la Loma Colorada. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grande sopa, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago.